Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Pensando en el momento cuando te robé, y es que no te olvidé, yeah. Que sé todas las cosas que te ponen loca, que te vienes conmigo porque no te toca, que siempre me recuerdas al besar su boca, porque quiero saberlo, baby. Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Tú no lo pienses, que no se enteren. No soy tu novio, pero sé que me prefieres a mí. Hoy juntamos nuestro cuerpo, mami. Y esta noche nos vamos tú y yo. Lo prohibido dicen que es mejor. Cuando estemos en mi habitación, solo digo en mi canción, estás mi invitación. Dicen que es mejor cuando estemos en mi habitación. Solo digo en mi canción, esta es mi invitación. Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Dime si esta noche tú quieres bailar conmigo, que yo me voy contigo. Y aunque esto sea prohibido, te voy a hacer el amor. Voy a hacer el amor.